Electroshock. Hola, Industrial Head, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Electroshock. Esperamos que les haya gustado la semana anterior el programa especial que les tuvimos de Atari Teenage Riot. Para esta semana volvemos con la serie que ya habíamos comenzado, que es Discos Veinteañeros, y que lo estamos culminando esta semana con la cuarta parte. Y pues el día de hoy vamos a tener el resto de lo de la lista que les habíamos ya mencionado, que pues si no se acuerdan, consúltenlo en nuestra página electroshockradio.blogspot.com. Por lo pronto, recuerden que este estreno el día de hoy lo están escuchando únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que pueden escucharlo en tiempo real a través de internet en la página www.radiouniversidad.uaslp.mx, donde van a encontrar ustedes un reproductor. Simplemente le dan clic y ya están escuchando la estación en tiempo real, que por cierto pueden escuchar, se me había olvidado decirles ese detalle, pueden escuchar las dos frecuencias FM y amplitud modulada también. Así es que a veces creo que viene como predeterminado, AM. Así es que ahí van a encontrar también un botoncito donde le dan clic, donde dice escuchar FM, y los cambia. Si les gusta la programación de AM, que también es muy buena, pues bueno, cámbienle cuando se termine Electroshock y cámbienle a la programación de AM para que sigan también disfrutando de la programación de nuestra estación hermana. Y bueno, vamos a continuar ya este programa del día de hoy con Division. Esto es de su álbum de debut World Without End. Digo álbum de debut porque el EP que hicieron anteriormente, que fue Boy on the Streets, es un EP, pero realmente, bueno, aquí está del World Without End, clasicazo Division con Dinner Without a Prayer. Thank you. Radio Universidad presenta Electroshock versión 4. Un espacio donde encontrarás lo más vanguardista de la escena electro e industrial, música, noticias e información del género y mucho más. Conducido por Luis Cyberhead. Bien, vamos a continuar este programa. Mi nombre es Luis Cyberhead. Ya saben que los acompaño aquí cada semana en este programa de Electroshock. El día de hoy, episodio número 221. Teléfono en cabina 826-1347. Y Manuelito Castillo en los controles técnicos, así como mi buen amigo Armando también, que está al pendiente. Y pues como no tenemos hoy mucho tiempo, nos vamos a ir así súper rapidísimo. Vamos a tener enseguida un bloquecito de electro, del primer electro que se hacía más, un poquito más fuerte, más fuera de lo común y que aparece. Empezó a aparecer a principios de los 90, y dos de las bandas que vamos a decir que más brillaron dentro de la nueva escena electro fueron precisamente las que van a escuchar en un momento. Enseguida viene Godheads, pero antes vamos a ponerles algo de Birmingham Six, de su debut también de 1994 para Transfiction Records. Aquí está, sin más, estos daneses a los cuales, pues bueno, sí, vaya que extrañamos, era una muy muy buena banda. Aquí está Birmingham Six del álbum Mind Hallucination, y esto es Contiguous. 10 minutes and counting. Counting. 5 minutes and counting. Contagious. Electroshock. Dispel the evil. Y en ese momento, ya se los mencioné, lo que escucharon fue a Godheads con un clásico de su álbum de debut también de 1994, titulado The Rush Inside. Esto que escucharon fue Eternal Youth, y para quien no reconoció la voz detrás de Godheads, es nada más ni nada menos que el señor Jimmy Macon, quien actualmente funge como vocalista de Lights of Euphoria. Y bueno, vamos enseguida con algo de KMFDM, quienes en 1994 se reunieron después de un largo tiempo con este Raymond Watts, quien fue el vocalista original de KMFDM y que dejó la banda, si mal no recuerdo, a partir del tercer álbum, y regresa con un álbum que titulan simplemente Sin Sex and Salvation, y que pues no era solamente KMFDM, sino que estaba anunciado como KMFDM versus Peak, haciendo una alusión a que precisamente había cierto pique entre las dos bandas, pero realmente pues era el anunciado y esperado regreso de Raymond a las filas de KMFDM, ya que de aquí vino enseguida el álbum Nihil, el cual pues ya tenía nuevamente las vocales de este señor. Bueno, de aquí vamos a escuchar Secret Skin, pero antes de eso vamos a escuchar a Circle of Dust, quien en 1994 edita su segunda producción, y para quien no recuerde, bueno, la segunda producción se llama Brainchild. Para quien no recuerde a Circle of Dust o no tenga ninguna referencia acerca de esta banda, pues bueno, Circle of Dust fue el primer proyecto de Clayton, quien actualmente es el líder del proyecto Cell Dweller, que pues ya se fue por otro lado. Con Circle of Dust hacía una música industrial más inclinada hacia el heavy metal, hacia el thrash, pero con temáticas cristianas, sobre todo porque pues bueno, el señor Clayton, para quien no lo sabía, pues es una persona cristiana. Aquí está sin más Circle of Dust, enseguida KMFDM, luego vamos a un corte rapidísimo y regresamos con más de este episodio número 221, Discos Veinteañeros parte 4. Tell the truth.

este miércoles a las 10 de la mañana por el 88.5 de FM. Escúchalo. Al caer la noche, All Is Back. Un viaje por la década más importante del pop. All Is Back. Lo bueno vuelve. Lunes, 8 de la noche, por esta frecuencia. Los grandes compositores, los músicos, Down That Dream, las voces, los ritmos, su evolución y esencia, desde sus inicios hasta la actualidad. Tiempo de Jazz. Tiempo de Jazz. Una aproximación detallada al mundo de la música improvisada. Escúchelo todos los martes y jueves a las 9 de la noche. Por las calles de San Luis, todos los miércoles, 20 horas con lo mejor del rock hecho en casa. Arte, cultura y un poco más. Todo a través del 88.5 frecuencia modulada Radio Universidad. Dos corazones. Amigos de Radio Universidad, estamos en Divagando y Divulgando. En una nueva emisión de su programa Cuadrante 100. Collage musical en el otro perfil de la radio. El velo egipcio, el pudor de los ancianos con su sexo intocable. Nuestras voces. Nuestras voces. Nuestros sentidos. Nuestros sentidos. Y nuestras ideas. Unidas en esta frecuencia. En esta frecuencia. 88.5. 5. Radio Universidad. Electroshock. Regresamos a Electroshock. Este es el episodio número 221, dedicado a únicamente discos veinteañeros. Esta es la cuarta parte de la serie que ya les teníamos prometido culminar después de el programa de la semana anterior, que fue el especial de Atari Teenage Riot, que por cierto esperemos que les haya gustado. Y bueno, esto continúan escuchándolo únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada, en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí y algunos municipios conurbados con nuestra ciudad capital. Y recuerden que también lo pueden escuchar en tiempo real a través de la página radiouniversidad.uaslp.mx, donde simplemente le dan clic a un reproductor que van a encontrar ahí, pues bueno, automáticamente están escuchando la estación en tiempo real únicamente. Recuerden, los sábados a las 7 de la noche del centro de México, para que hagan por ahí sus cuentas en otros países u estados de la República donde tengamos alguna diferencia de horario. Vamos a continuar con este programa ahora con una de mis bandas preferidas, si no es que mi favorita de todos los tiempos, y sobre cualquier otra banda que pudiera yo alabar. Aquí está Killing Joke, quien en 1994 edita también uno de sus mejores álbums. No le fue tan bien con la prensa, pero la verdad yo lo considero uno de los mejores discos. Killing Joke regresa con Pandemonium en 1994, y de ahí vamos a escuchar precisamente ese tema que da nombre al disco. Vamos, ya no hace falta decir nada más de ellos, ya que son una banda pionera en el sonido, además de post-punk, también en el sonido metal industrial, y que llegó a influenciar muchísimas de las bandas que conocemos hoy en día en ese género. Aquí está Killing Joke con Pandemonium y regresamos un momento más. Supernatural AOTEC will make. She says no. closer smile. Union mate, the snake defiled. Blue book murder, the best you could. Lesson spike, heaven twisted, candid photos intermixed in. Sealing back door, mud relies, dirty corners of the mind. Faceless father figure hairs, sitting in eye and wasted. Pick yourself up off the floor, shaken angel taken home. Clicking heels, gold brick road, no place like home it seems. Now together, shadow writhing, your world comes crashing down. Regresamos a Electroshock, a esta cuarta parte de discos veinteañeros, y que lo que escucharon hace un momentito, a lo mejor muchos de ustedes dirán, Skinny Poppy, ¿eres tú Skinny Poppy? Pero no, realmente no, lo que escucharon, bueno, estaban cerca, realmente lo que escucharon hace un momento fue Asphalt de Pig Face. Este tema cuenta precisamente con las vocales invitadas del señor Nivek Ogre de Skinny Poppy, y es por eso que pues algunas personas que no conocían este track llegaron a pensar que Skinny Poppy, no andaban tan perdidos. Esto es de su producción de 1994, Notes from the Underground, también creo que una de las mejores de Pig Face después del Fook. Y pues bueno, lo que vamos a escuchar enseguida, viene otro bloquecito, que el cual comenzamos con los norteamericanos Penal Colony, quienes también en 1994 editan su debut, también en mi opinión uno de los mejores debuts para una banda nueva también de post-punk con tintes industriales y que edita Cleopatra Records, una compañía que en 1994 estaba creciendo muchísimo su catálogo dentro del género y que también estaba reuniendo muy muy buenas bandas. Una de ellas era Penal Colony. Lo que van a escuchar enseguida es Reconciled y regresamos con más de este programa. Electroshock. We know how he was hurt. Bueno, hace un momento no sé si les mencioné el nombre del álbum de Penal Colony, si no, bueno, se lo vuelvo a repetir. El álbum donde se extrajo Reconciled, ya después me cayó el 20, se llama Put Your Hands Down, que apareció, bueno, nuevamente a través de Cleopatra Records. Y hablando de Cleopatra Records, también lo que acaban de escuchar hace un momento también es del sello, pero original, bueno, esta fue una distribución, redistribución, ya que originalmente esto pertenece al sello Sodomoc Records, y se trata de X-Marx de Pedwalk, una banda que hace poco tiempo le dedicamos un programa completo, pero pues no podía quedar fuera de estos programas de discos veinteañeros, ya que este año está cumpliendo 20 años el tercer disco de la banda X-Marx de Pedwalk, The Killing Had Begun, y lo que escucharon fue Worthless. Y pues ya no me queda más tiempo, amigos, más que para despedirme de ustedes. Les agradezco mucho el favor de su atención a esta serie de especiales. Les aviso de una vez que la próxima semana no tenemos programa nuevo para el blog. El blog se va a quedar estático durante 2 semanas. Sin embargo, aquí para Radio Universidad van a estar escuchando la primera parte de esta serie que no se transmitió en señal abierta en su momento, y pues lo dejamos el programa ahí como reserva. Así es que la próxima semana van a poder escuchar, si se lo perdieron o no lo escucharon en internet, pues bueno, o no tienen internet para escucharlo, y lo escuchan únicamente en señal abierta, la primera parte de Discos Veinteañeros la próxima semana, y regresamos con un nuevo episodio dentro de 2 semanas para Radio Universidad y también para el blog. Vamos a terminar con, bueno, esto, vamos a terminar aquí en Radio Universidad con Mental on the Fixer, con algo de su álbum Where Angels Fear to Tread, de el sello Sodomoc Records. Y digo nada más aquí en Radio Universidad porque enseguida quédense por ahí en el blog, porque vienen 2 tracks extra después de esto. Aquí en San Luis Potosí, en señal abierta, aquí es donde cortamos, pero vienen 2 tracks extra únicamente y exclusivamente para el blog, y se quedan con Mental on the Fixer. Esto es Sacrilege, y los escucho, bueno, más bien estoy con ustedes la próxima semana, y como siempre, un saludo, un beso, un abrazo para mis 2 amores, Cassandra y Brontis. Nos escuchamos una semana con más de lo mejor de la música industrial de derivados aquí en Electroshock. bien, como se los mencioné hace un momento, para quienes nos continúan siguiendo dentro del blog, o más bien pues exclusivamente para la gente que nos escucha dentro del blog electroshockradio.blogspot.com, estamos aventándoles dos tracks más extra. Y pues bueno, mencionarles nada más que estamos completamente de acuerdo en que alrededor de estos cuatro programas en que les estuvimos programando 40 tracks de 40 bandas, pues estamos de acuerdo que no únicamente aparecieron 40 discos en todo el año 1994, fueron muchísimos más y en muchos otros géneros que abarcan desde el rhythmic noise hasta el experimental, algunas cosas más de EBM que a lo mejor no cupieron ya dentro del programa, y pues bueno, también de algunos discos que yo no tengo en mi colección y que no fue posible ponerles. Hay muchas cosas dentro del género dark wave, hay muchísimas cosas también dentro del género dark electro y harsh electro que empezaron a aparecer a partir de ese año, los inicios del harsh, pero no hubo el espacio suficiente para pasárselas todas, además de que pues desde el inicio de la serie, más bien dicho, les dejamos bien claro que iban a ser lo más relevante de la escena en 1994. Así es que pues bueno, si por ahí faltó algo, pues háganoslo saber. Para eso está precisamente el blog electroshockradio.blogspot.com, para que ustedes nos digan: oye, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con que hayas dejado fuera, por decir, no sé, a un Converter, que yo sé que no hay un álbum de Converter de 1994, o al menos eso creo, pero si ustedes saben que pues algo se me peló, pues déjenme un mensaje, ya sea en el blog, o bien también pueden dejarlo en el Facebook. Simplemente por ahí busquen Luis Cyberhead y ahí me van a encontrar, y pues díganme: oye, ¿sabes qué? Ponme esta otra rola porque te faltó entre el programa de discos veinteañeros, y con todo gusto se los estamos pasando por ahí en la sección de clásicos del programa. Y bueno, ya después de todo este rollazo, vamos con los dos tracks extra que les tenía prometidos, comenzando con Evil Stoy, que edita en 1994, también para mi gusto uno de los mejores álbums de Dark Electro. Esto sí era Dark Electro. Estoy hablando del álbum Morbid Mind, un álbum que apareció en ese año a través de Hyperion Records, y lo que van a escuchar es también un clásico de clásicos de todos los tiempos, Evil Stoy con Dear God, y enseguida regresamos aquí con este tiempo extra de Electro. Just what is it that you want to do? Just what is it that you want to do? Have a good time. Just what is it that you want to do? We want to be free. Just what is it that you want to do? We're gonna have a good time. This is not over yet. Just what is it that you want to do? We want to be free. Just what is it that you want to do? Just what is it that you want to do? We're gonna have a good time. Just what is it that you want to do? Electroshock. Bueno amigos, como todo por muy bueno que sea tiende a terminarse y todo principio tiene un fin, pues bueno, con esto terminamos el bloque extra. Ustedes van a decir, uy, tan poquito, a lo mejor pensaron que me iba a aventar otra media hora o una hora extra de más música, que más quisiera yo que quedarme aquí con ustedes más tiempo, pero no, realmente solamente eran dos track extra. Espero tener tiempo más adelante, ojalá, de regresar precisamente a los bonus tracks que hacíamos en los programas anteriores de la segunda temporada de Electroshock, si mal no recuerdo. Vamos a hacer todo lo posible, porque créanme que ahorita sí se me dificulta muchísimo en cuestión de tiempo el poder realizar una, vamos a decir que algo de producción extra dentro del programa. Entonces tratamos de hacer lo mejor que podemos en una hora para que ustedes no se queden con ganas de más, que sabemos que siempre se quedan con ganas de más, pero para eso pues vayan a electroshockradio.blogspot.com y ahí van a poder no solamente escuchar esta edición número 221, sino todos los 220 capítulos anteriores. Ahí están de forma permanente e inclusive se los pueden bajar. Lo que escucharon fue Black Death con Letter Strip. Esto pertenece a su producción. A mi gusto también. Digo, bueno, soy un amante de la música electro e industrial. Y Serenade for the Dead, a pesar de ser un álbum completamente instrumental y que se salía muchas veces de la línea clásica de Leather Strip, nos sorprendió realmente por por la riqueza de melodías que este álbum contiene. Leather Strip hace su primer disco, vamos a decir que completamente orquestal, mezclado con música dark electro, algo que no era tan común, que ya venía explorando Leather Strip de álbumes anteriores, pero que materializó en un álbum completo hasta el 94 con este Serenade for the Dead, un álbum, créanme, sumamente recomendable. Hay una segunda parte, hay un Serenade for the Dead parte 2 que acaba de aparecer recién, hace, creo que no hace ni el año que apareció, pero a pesar de ser un buen álbum, digo, este señor, el líder de Led Zeppelin, Klaus Larsen, jamás decepciona y ha hecho muy buenas producciones, incluyendo el nuevo álbum, pero Serenade for the Dead parte 2 creo yo que nunca debió de haber sido realizado. Es un disco así como que más del montón, al menos a mí no me gustó tanto como el primero, pero pues bueno, chéquenselo, ustedes son más fans de Led Strip y les gusta, entonces chéquenlo. Ya hay Serenade for the Dead parte 2, que fue un disco exclusivamente editado en formato digital a través de la página de Led Strip, si mal no recuerdo. Bueno, con esto terminamos, espero que les haya gustado este bloquecito extra que fue más plática que música. Y les agradezco nuevamente, ya se los agradecí hace un momento cuando nos despedimos en Radio Universidad, pero se los vuelvo a agradecer a todos ustedes que se quedaron este otro ratito conmigo. Y pues recuerden, próxima semana no hay programa nuevo en el blog, se va a quedar estático durante 2 semanas. En Radio Universidad en Señal Abierta se va a transmitir el primer programa de la serie de discos veinteañeros que no salió en Radio Abierta. Recuerden que ese estreno fue únicamente para el blog. Y pues bueno, para aquellos, la gente que no lo escuchó en Radio Abierta, pues tenga la oportunidad de checar completa la serie, es para ellos. Yo la próxima semana, pues la verdad voy a estar demasiado ocupado como para hacer un programa nuevo, y es la razón por la cual vamos a dejar estático el espacio durante esta semana y la que sigue. Al menos sí quiero hacer todo lo posible por subirles el programa no tan rezagado, porque de veras discúlpenme que lo esté poniendo ya hasta el sábado o el domingo, ya hasta después inclusive que se juntaran dos, pero pues ha sido precisamente por falta de tiempo. Pero pues bueno, les prometo que al regreso, en la emisión número 222, les voy a tener un programa que no se la van a acabar. Va a ser un programa de lujo, seguramente. Bueno, nos escuchamos en 2 semanas. Con ustedes nos escuchamos en 2 semanas, aquí con más de lo mejor de la música industrial y derivados, únicamente en Electroshock. Radio Universidad presentó Electroshock, versión 4. Producción y locución, Luis Cyberhead. Música de rúbricas. Inicio, Trip Noisy, No More Tweet, cortesía de Alex Lysergic. Salida, FLA Vector, fábrica, cortesía de Synthematic Records. Electroshock es un programa de Underground Producciones para Radio Universidad. Todos los derechos reservados. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.